sé que duele el corazón y algo en ti se te quebró. Tu sonrisa se opacó, algo en tu mirar cambió. Sé que es difícil que no estés bien hoy, pero aquí estoy. Sé que el aire te faltó.